Bueno, cuando ayer hicimos una transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos a propósito de los 6 años de la desaparición de Jorge Julio López, por supuesto que no fue el único caso que recordamos, también recordamos el caso emblemático de Miguel Bru y todo lo difícil que fue, digamos, alcanzar la verdad y la justicia en ese caso. Su mamá, Rosa Bru, es y sigue siendo un emblema de esa lucha, sobre todo porque es de esas personas que supongo que en esa búsqueda de fuerza para seguir adelante ante una situación así, dedica cada día de su vida a la lucha porque esto no vuelva a pasar, ¿no? Siguiendo también el ejemplo de los organismos de derechos humanos, de ese gran movimiento. Y en estos días se supo que el caso de Cristian Domínguez, un de Berisso, llegaba justamente a la instancia de justicia, y por supuesto Rosa está acompañando, y por eso la convocamos a compartir este momento aquí en La Retaguardia. Rosa, Fernando Tevele y María Eugenia Otero aquí, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches, muchas gracias, buenas noches. Bueno, a ver, Rosa, contanos cómo fue el caso de Cristian, porque supongo que muchos de nuestros oyentes no lo deben recordar. Y bueno, primero quiero recordarles que después de la lucha de Miguel, o sea, por Miguel, en el 2002, Miguel desaparece en el 93, y en el 2002 nace la asociación Miguel Bru. Sí, claro. Y de ahí, bueno, siempre trabajando y acompañando a otros familiares, que bien decían ustedes, en otros casos similares a lo que le pasó a Miguel. Cristian, una noche, un 5 de febrero, un 4 de febrero mejor dicho, va a una pizzería y bueno, estaba en un tratamiento, tratamiento psiquiátrico. Entonces tomaba medicamentos, y esa noche mezcló los medicamentos con bebidas, con cerveza, y eso le trajo dificultades, ¿no es cierto? Por lo que cuentan los testigos, lo que contaron en el juicio, que Cristian salía puesto pesado, y él en un momento pasa una patrulla por delante de la pizzería, de ahí que estaba en la Montevideo y calle 11, creo que fue de Berisso. Uh-huh. Y donde le dice al policía que quiere hacer una denuncia porque le habían cobrado cerveza de más, algo así. La policía lo sube a la patrulla, lo lleva a la comisaría, y lo que se dice, lo que escuchamos fue que en ese momento Cristian, cuando llega a la comisaría primera de Berisso, se niega a hacer la denuncia, lo que esto molesta mucho a los policías. Bueno, fue trasladado al cuerpo médico. En el cuerpo médico, la doctora, que yo creo que para mi entender fue el testimonio más valioso, dice haberle hecho hacer, primero haberle sentido el aliento etílico y después haberle hecho las pruebas de estabilidad y no sé qué más, y nada, Cristian no se podía tener en pie, a lo que ordenan que inmediatamente lo lleven a un hospital para hacerle un lavaje de estómago, ¿no?, por las condiciones que el chico estaba. Esto lo retrasan mucho, cuando llega al hospital tampoco se deja atender, y después lo que cuentan los testigos que estaban detenidos en la comisaría primera, que Cristian decía que él estaba en tratamiento, que llamen a su familia, que llamen a su mamá, a su papá, porque él no podía estar detenido porque estaba en tratamiento. Insistía con eso hasta que de un momento a otro no escuchan más nada. Y después se escuchan lo que es el revuelo en la comisaría primera y comentarios, se ahorcó, se ahorcó, se ahorcó. Bueno, por medio de pericias quedó demostrado que Cristian no se ahorcó, que los colgaron post-mortem, fueron a juicio cuatro integrantes de la comisaría primera, que era el subcomisario Luciano Príncipe, Gómez, que era sargento, y Sanmucci, que era oficial principal. Estos sujetos estaban detenidos, menos estaba también Antonelli, que era ayudante de guardia. Bueno, después de todas las pruebas aportadas en el juicio y todos los testimonios, hoy llegamos al tan esperado, porque se había hecho muy largo, al tan esperado veredicto. Uh-huh. Era a las 11 de la mañana y había muchos, o sea, había mucha actividad hoy en el tribunal. Había un violador que, bueno, que entre paréntesis le dieron 49 años, comenzaba el juicio de Sandra Gamboa, había otro juicio, y entonces esto determinaron los jueces que iban a adelantar el veredicto, pero que se iba a leer los fundamentos y la condena el martes. Y este veredicto, este adelanto fue que era para los tres integrantes de la comisaría primera, los que nombré antes, Gómez, Annucci y Príncipe, era prisión perpetua. Ajá. Antonelli fue absuelto, ¿no? O sea, tenía una responsabilidad menor y por el tiempo transcurrido ya era como que estaba prescrita su causa, ¿no? Esto no se hizo público, pero se lo dieron a conocer, sí, a las partes. Se lo dieron a conocer y se va a hacer público el martes a las 11 de la mañana. Para nosotros, para la asociación, para la familia, fue muy importante, porque si bien nadie había visto cómo habían matado a Cristian, ni nadie de ellos declaró, porque ninguno se sentó en el banquillo a enfrentar las preguntas y a declarar su verdad como según ellos la tenían. Acá lo lamentable de todo eso es que, bueno, fueron condenados tres policías por asesinos sin conocer realmente quién fue el responsable, el que mató a Cristian, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es problema de ellos. Yo creo que así lo expresó la mamá cuando terminó el juicio. Yo hubiera querido verle la cara, saber quién de ellos fue el que apretó el cuello de Cristian y le ocasionó la muerte. Pero bueno, este espíritu de cuerpo que reina en todas las causas entre policías, ninguno de ellos habló, nadie culpó a nadie, por lo tanto fueron tres los condenados a prisión perpetua. Ahora, Rosa, pensando en el resultado judicial de esta causa, se me ocurre pensar en los tantos casos que en cárceles y en comisarías se habla de ahorcamientos, debe ser los lugares tal donde cual la gente más decide ahorcarse, ¿no? Siendo irónico. Que se haya llegado, claro, esos suicidios fraguados, que se haya llegado, que además, digamos, son la sociedad en general reconoce estos casos, pero después es difícil probarlo jurídicamente. Tal cual. Por eso me imagino que este caso tiene un resultado que puede ser importante en adelante, ¿no? Justamente, acá lo más importante fue el testimonio de, yo creo, y voy a insistir, más allá que los peritos forenses de la asesoría pericial de la provincia fueron excelentes del el trabajo que hicieron, yo creo que el testimonio principal con respecto en el estado que estaba Cristian fue de la policía cuando lo llevaron a hacer el reconocimiento médico, y donde ella sostiene que Cristian no se podía mantener en pie, y ellos, después que lo matan, lo cuelgan de un enrejado, que era imposible en el estado que estaba Cristian que se hubiera podido mantener en pie. Tanto dice la doctora que no se podía mantener en pie, que cuando ella le hace la prueba de estabilidad, ahí donde lo llevaron a cuerpo médico, el policía lo tuvo que sostener porque Cristian se caía. Ellos después quisieron decir, o sea, ellos lo cuelgan a Cristian después de muerto y le queda la hebilla marcada en el mentón. También encuentran una disculpa para la doctora Lotito, que es de la policía científica, que es la primera que hace la autopsia, diciendo que la doctora había cortado la marca de la hebilla del cinto que le había quedado en el mentón, por no sé qué cuestión, ¿no es cierto? O sea, que ellos pensaban que tenían todas a favor, y tanto que el primer fiscal que tuvo la causa, que era Heredia, el fiscal Heredia de la Fiscalía Número 1 de La Plata, ordena la instrucción de este supuesto suicidio a que la policía lo lleve, lleve la instrucción, ¿no es cierto? Los mismos que lo mataron a Cristian eran los que llevaron la instrucción, y así fue que se perdieron muchísimas pruebas. Pruebas como el paquete cardiovascular, donde quedaban tienen que haber quedado las marcas, cuando le aprietan el cuello a Cristian y pierde la vida, ¿no? Eso se perdió en el traslado de la asesoría, de la morgue judicial a la asesoría, se pierde esa prueba, ¿no? Y bueno, costó mucho, pero tuvimos un tribunal que tengo que reconocerlo totalmente imparcial. No toda, en todas las causas y donde está la policía involucrada tenemos la misma, no digo suerte, porque el tribunal tiene que actuar así siempre, ¿no? Pero no siempre el tribunal actúa de esa manera. Bueno, el tribunal estaba integrado por el doctor Domenech, la doctora Torrici y la doctora Gutiérrez, en el cual tengo que reconocer que fueron totalmente imparciales tanto para un lado como para el otro. En ningún momento dejaron entrever que la balanza de ellos se inclinaba para ningún lado, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que considero que fue un juicio justo. A destacar, porque para mí es a destacar, agradezco a los abogados que están colaborando con la asociación, tanto al doctor Maldonado como perito de parte, que también colabora con la asociación, y a la familia que confió en los abogados le puso muchísimo, la familia colaboró muchísimo para que llegara a este momento, ¿no? Bueno, ojalá entonces que esta sentencia sirva de algún modo para que incluso para que algunos, lo que voy a decir es polémico, digo, que algunos policías que quizás no quieran recorrer este camino de volverse delincuentes, quizás se den cuenta, ¿no? Que van a tener un espacio en la justicia para poder decirles que no a sus jefes. No sé si fue el caso, ¿no? No sé si puntualmente. No fue el caso. Lamentablemente uno de los abogados, al que yo aprecio, más allá de ser el defensor de los policías, trató a la asociación de cazabrujas, o sea que únicamente nos ocupábamos de cazar policías, ¿no es cierto? Claro. Y que no íbamos a las cárceles para ver la condición de los detenidos. Yo creo que se equivocó el doctor Beley, se equivocó en las apreciaciones que hice. A mí me decían, no lo saludes más, no esto. No, yo le digo, lo tengo que sentar y para que lea los cuáles fueron para los fundamentos cuando se creó la asociación, que no es justamente la palabra, pero uno de los fundamentos de los cuales se creó la asociación fue justamente el objeto de la asociación, claro, fue justamente luchar para que la policía no mate más, para que basta de impunidad, basta de que cuando hay policías involucrados, ellos ya con la connivencia de la justicia, no, tampoco no tenemos que decir toda la justicia, pero de ciertos integrantes de la justicia, ellos puedan matar y quedar totalmente impunes. Ese es el objeto de la asociación por el cual fue creado. ¿No? Y además es muy difícil establecer desde dónde se puede dar esta batalla. Esta semana se conoció la noticia de que Oscar Castellucci, nuestros oyentes lo conocerán, charlamos con él hace poco más de un mes, a propósito de la situación. Él perdió a su hijo Martín Castellucci, que fue asesinado por un patobica en el boliche de la Casona de Lanús. Se dedicó a pelear por eso, creó una especie de registro para que los patobicas pudieran educarse más que reeducarse, y en realidad terminó renunciando porque no los hacían hacer el curso, les entregaban igual, casi que utilizaron su proyecto para blanquear a estos personajes que muchas veces terminan siendo los verdugos de los chicos, ¿no? Qué barbaridad, no me había enterado de ese detalle, sabía de esta lucha que tenían Castellucci y todo, pero no sabía de que había bajado los brazos. Renunció esta semana. Sinceramente, seguramente no bajó los brazos. Pero donde deja de, o sea, les da lugar a ellos, ¿no es cierto? Claro, claro. Yo creo que, bueno, esos reveses tenemos todos. Nosotros, el primer juicio que tuvo la asociación, los policías fueron absueltos y la víctima casi es responsable de lo que lo habían matado, ¿no es cierto? Claro. Pero eso no nos quitó las ganas de seguir luchando por justicia, nada más que por justicia. No hay venganza, sino justicia. Rosa, muchísimas gracias, Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias, buenas noches. Hemos charlado, Euge, con Rosa Bru. Hemos charlado con Rosa Bru a propósito de lo que sucedió con Cristian Domínguez. Cristian tenía 30 años cuando fue asesinado por los policías. Tenía una hijita de 3 años, que hoy tiene 10. Y bueno, por lo menos sabemos que hay justicia por su papá, ¿no?